A las palabras no solo se las lleva el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. La terminal. Trece horas. Suena, Sal Si Puedes. Radio Curva 99.5. Muy bien, ahí escuchamos un spot que también es paisaje sonoro de Sal Si Puedes. Hacía alusión a lo que es la Radio Curva, el 99.5 FM, justamente para introducir a la entrevistada del día, que es la Nati, una amiga compañera del programa. Así que la saludamos. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo a la audiencia de La Revés y a la audiencia de La Curva para el jueves. Imagínate si a nosotros se nos cruza cuando decimos que vamos a salir el jueves por Radio Curva, que vos venís ahora a hablar de Radio Curva en Radio Revés, en un programa que también va a salir por Radio Curva después, o sea que vos venís a hablar de vos misma en tu propia radio, de alguna manera. Sí, corro muchos riesgos. Lo que puedo decir acá puede sonar allá, así que... Sí, todo puede ser usado en tu contra, así claro. Que vamos a ir con cuidado. Déjame decir una cosa nomás que comentábamos antes. Vuelve la Nati y vuelven los paisajes sonoros y viceversa, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un par de años, hace dos años creo, vino la Nati acá a presentar paisajes sonoros, algo difícil, por decirlo así, para pasar. ¿Se acuerdan que en vez de pasar un tema pasábamos un paisaje sonoro de México donde se escuchaba un barrendero en una plaza, por ejemplo? Bueno, vuelven los paisajes sonoros y con ella la Nati. Me parece que está bueno eso para introducir un poco a la entrevista. Pensar por ahí la propuesta de la Radio Curva, si bien no en toda su programación, pero sí en parte de ella, como arriesgar en esto de la experimentación sonora, algo que en la mayoría de las radios, para no decir todas, no existe la experimentación sonora como tal. Sí, nosotros usamos los paisajes sonoros como la señal horaria. Fuimos registrando... el que escuchamos era el de la terminal. Fuimos a la terminal a las 13 horas, registramos ese momento ahí. Como, y después hay de la estancita, de distintos lugares de Sal Si Puedes y de la zona. Y la intención era poder jugar, experimentar, explorar esta capacidad de oír otras cosas en la radio y también el poder registrar. Un paisaje sonoro bellísimo que por ahí la única manera de poder reconocerlo es a través de un registro. Y me parece que nosotros como digamos sujetos, pero para decirlo más cercanamente, como ciudadanos y ciudadanas de las ciudades, me parece que parte de la construcción de nuestra identidad también es sonora, y en esto muchas veces, tal vez porque lo visual siempre se sobrepone a lo sonoro, se deja a un lado o por ahí no está presente de alguna forma. Pero si uno tiene la experiencia de experimentar justamente sobre lo sonoro y sobre los paisajes sonoros en particular, comprueba esto, de poder escuchar un paisaje sonoro de un lugar y reconocer el lugar solamente con los sonidos. Sí, las aves, por ejemplo. Hay un par de paisajes en el río de Sal Si Puedes, en distintas partes del balneario. Uh-huh. Y bueno, las aves que suenan son muy diferentes, por ejemplo, a la ciudad de Córdoba. Claro. A las que se encuentran acá. Y es claramente identificable que es un lugar serrano. ¿Cómo nació la Radio Curva y cómo se está sosteniendo la radio? La radio comenzó a gestarse en junio del año pasado, ya va un año de dedicarle tiempo a esto, y salió al aire el 16 de febrero de este año. Desde ahí fue una carrera contrarreloj. Antes veníamos muy tranquilos, formando la asociación civil, pasito a pasito, paulatinamente, y a partir de que salimos al aire, todo empezó a agilizarse. Entrar en contacto con otra gente también hace que requieran mayor dedicación, estar a la altura de los acontecimientos. Uh-huh. Y de todas formas seguimos tratando de hacerlo, para hacerlo sustentable, sostenible en el tiempo, hacerlo de a poquito. Incluso la radio ahora está como en una primera etapa, que está ubicada en una casa particular, y por eso los puentes están, pero hay un acceso que no es abierto al 100% porque la capacidad del espacio no lo da. Entonces la segunda etapa sí es poder generar un espacio, un centro cultural en Villa Silvina, que es un barrio en Sarcipoedes, y ahí entonces sí poder abrirse mucho más. Por eso nosotros lo definimos una radio comunitaria y alternativa, pero en construcción, siempre en construcción, porque comunitaria intenta hacerlo, pero va a terminar de serlo cuando la comunidad tome la palabra, digamos, hecha por la comunidad y no solo para, pensada para la comunidad de Sarcipoedes y de la zona también, de las Sierras Chicas, que tienen muchas cosas en común. Toda esa zona tiene problemáticas comunes, el agua, por ejemplo. Es un problema que afecta a toda la zona, y las construcciones inmobiliarias, el turismo, no turismo. Bueno, son problemáticas que afectan a toda la zona. Yo quería decir, ustedes dicen a veces Sarcipoedes zonas y zonas aledañas. Sí. Bueno, las zonas aledañas son Río Ceballos, el pueblito que es parte de Sarcipoedes, Agua de Oro, Pérez Colamona, Cerro Azul, está Escochinga, y para el norte, y para el sur llega Anquillo, Mendiolaza. O sea, está bueno porque cubre un espacio bastante grande, digamos, sí, de gente a la que le llega. Y dentro, bueno, porque en general una característica de las radios comunitarias es tener un anclaje muy fuerte con lo local, no de quedarse en una visión localista necesariamente, como del pago chico, pero sí justamente una intención, como vos misma decías antes, de generar lazos y de que esa misma comunidad justamente tome esa radio en sus manos de alguna manera. Esto, ¿cómo se refleja o cómo se podría reflejar, por ejemplo, en la programación de la radio, o cuáles son la idea de la gente que quiera hacer un programa y vaya a la radio y plantea hacer un programa? ¿Ustedes llaman gente o se empiezan a contactar? Recordemos, recién empieza, pero se empiezan a contactar con gente para que venga y participe con problemáticas del lugar. Sí, bueno, en primera instancia nosotros tenemos todos los días, la radio sale de martes a sábado, de martes a viernes, un boletín informativo, que lo que toca son las noticias locales llamamos a todo lo de las Sierras Chicas, y a las noticias provinciales, que decimos noticias de la tierra y de las sierras. Y después está el programa, el informativo, el periodístico, que son 3 horas los sábados, Citón Ataca, y ahí hacemos un dossier, digamos, o sea, como de alguna forma es un resumen semanal, el tema más importante de la semana tratamos de profundizarlo en esa instancia, y siempre haciendo un anclaje local, en la mirada local, en lo que está pasando y cómo afecta a los pobladores de ahí. Y después la convocatoria está abierta. Nosotros no hemos hecho mucha difusión, se manejó mucho más como de boca en boca, y está abierta la convocatoria, pueden acercarse, difundimos siempre los modos de comunicación, y la convocatoria para que puedan presentar proyectos, para que propuestas. Y ya se han acercado varios. Hay un programa que sale los sábados a la noche, se llama La Marcha de los Vampiros. Y, y es de una persona que se acercó. Uh-huh. Y después también participan a través del programa periodístico del sábado. Nosotros lo tratamos de hacerlo como un foro, como un catalizador de debates, qué es lo que está faltando por ahí un poco en la zona. Entonces, es abrirle el micrófono y poder debatir y a quien sea, y se han armado debates interesantes. Ustedes, por la corta experiencia, digo, teniendo en cuenta que la radio empezó a principios de este año, ya unos pocos meses, ustedes ven, justamente por algo que decías vos recién, de como de que falta un espacio, o faltan espacios de debate, digamos, ¿hay una demanda de ese espacio, o una vez que se conoce la radio, se ve justamente como un lugar que hacía falta? Quizás no el único, pero sí como un lugar que hacía falta para generar esos debates, que por ahí, digo, en eso, pago chico, pago grande, los espacios no están en ningún lado, digo, no, de hecho, por eso es una de las razones por las que surgen las radios comunitarias, porque claro, no hay esos espacios. No, ¿vos ves que la radio viene a insertarse en un lugar donde faltaba algo en ese sentido? Sí, yo creo que sí. Nosotros lo planteamos no como un hobby, sino como tratar de, bueno, podría haberlo sido tranquilamente, pero como una necesidad personal, no es así como de expresarse. Está eso, pero también hicimos un diagnóstico. Hay gente que es bastante, que está viviendo ahí, y como poblador de la zona veía que hacía falta. Y después, bueno, como la repercusión de la radio también nos dice eso, nos han dicho qué bueno que esté la radio, porque es un espacio que hacía falta, y además para poder interrelacionar actividades que ya se venían haciendo y que por ahí en realidad lo que faltaba era algo que las articulara. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, hay otra radio en Salsi Puedes y está todo bien, y estamos pensando en actividades en conjunto, porque es necesario poder articular. De hecho, bueno, también formamos parte de la red del noroeste. Nos interesa poder generar redes, es lo más importante para nosotros, o para mí, por lo menos. Yo hablo como parte de Curva, ¿no? Uh-huh. No en representación de... Bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta acá, hasta viceversa. ¿Ya me cortan? ¿No puedo seguir hablando? Y lo que pasa es que se nos acercan las 10:30 y ya, viste, el oso se pone nervioso, junto con Maxi, que también nos hace señas del otro lado del vidrio. Entonces... Pero viajé 40 kilómetros, ¿sí? Bueno, así que te agradecemos, vamos a seguir en contacto porque mandamos los programas para allá, somos dos radios amigas, como vos decías, así que te agradecemos muchísimo que nos hayan visitado, y en algún momento ya iremos a visitarlos allá. Bueno, se puede, Radio Curva se escucha en el 99.5, sí, FM, y también se puede escuchar por internet. Sí, estamos tratando de que eso se estabilice un poco más, pero uh-huh, por el momento tenemos algunos días, puntualmente los sábados, se pueden escuchar en www.citonataca.blogspot. Citón Ataca es el nombre del programa de los sábados. Y bueno, y gracias a Viceversa, que está siempre los jueves a las 5 de la tarde, ahora se debe estar escuchando de esa hora. Bueno, junto con otro programa de esta radio que retransmite tanto programas, que algunos programas que se hacen acá como programas que no se hacen acá y que retransmite Radio Redes, también algunos los transmite Radio Curva, sí, aparte de la programación local que se está empezando a armar, y ya llega Maximiliano a entrar acá para saludar y despedirnos los cuatro juntos. Bueno, sí, vamos con los anuncios que siempre hacemos al final del programa. Yo les paso una información, otra radio amiga, esta es la 88.7, pero de Buenos Aires, es la Radio Tribu, que el grupo de teatro El Infierno de los Vivos va a hacer una obra en la radio. Yo me preguntaba, Maxi, es un radioteatro, perfecto. Se llama Siete Niños Judíos, eso va a ser el jueves a la medianoche en el programa Tercer Trópico se llama el programa, así es. Bueno, así que si quieren... Sobre el conflicto de Israel y Gaza. Eso, claro, es en relación al conflicto de Israel que estuvimos tratando acá en el programa. Eso va a ser, lo pueden escuchar por internet, en La Tribu, el jueves a la medianoche, programa Tercer Trópico. ¿Algún anuncio más? Por supuesto, este viernes, ¿qué van a estar haciendo? No sé, el resto... Yo me voy a poner a ver tele. Vos te vas a poner a ver tele, a otros estarán esperando el Mundial... Y otros vamos a estar festejando los 9 años de la radio al revés. Es cierto, boludo. Vamos a estar. Bueno, no, si te pinta más quedando terminando tele, está bien, lo vamos a tener en cuenta después. Este viernes el espacio Bordes que queda en La Cañada, Marcelo T. Alvear al 8:37. ¿Desde qué hora, Oso? Desde las 11, 11 y media, 12, pueden ir cayéndose. Van a estar. Hasta las 12 y media. Hasta las 12 y media solamente, nos dice. Después, no. No, vamos a estar ahí hasta que las velas no ardan o hasta que la municipalidad llegue a hacer cumplir con sus normativas, es decir, a las 5 de la mañana. Va a haber bueno, vamos a estar, como decíamos, festejando los 9 años de Radio Redes que se cumplieron hace poquito. Y no vamos a defraudar a la audiencia, ¿viste eso de la magia de la radio que no se conocen las caras, digamos? No la vamos a defraudar, somos tipo con pinta, Andrés. Somos, vos decís, bueno, ¿qué vamos a tener el... ¿Qué vamos a tener el viernes en la fiesta de Radio Redes? Vamos a tener al dúo La Copla Under, que va a estar haciendo un show de con un poco de humor y un poco de todo. No sé si pudieron escuchar el spot que ellos grabaron. Lo van a escuchar, si no, ahora, en un ratito nomás, cuando que enseguida terminamos. Y después vamos a tener DJs propios de la radio. La radio, los que hacen esta radio van a estar haciendo, justamente van a estar poniendo música en esa fiesta y vamos a estar bailando hasta que las velas no arden, como dijimos hace un rato. Ustedes se pueden quedar acá, nosotros volvemos el martes que viene. El jueves vamos a estar saliendo por Radio Curva. Quédense, vamos a tener media horita de música. Y después a las 8 viene el programa. A las 9, perdón, nunca le pegamos con la hora. Vamos de vuelta. Quédense hasta las 9 escuchando un poco de música. A las 9 viene el programa Minoría Mayoritaria. Y luego a las 10 estaremos escuchando Radio Pichón. Y mañana empieza la programación de la radio con Marcapasos desde las 9 de la mañana, como todos los días. Chau.